Amigo mío, recuerda cuando te estés mirando en el espejo con los ojos llorosos al pensar en lo buena que eres y sin comprender el porqué de tu gran corazón. Recuerda, amigo mío, que yo sé bien que tú eres un hijo de puta. Cuando te mires en el espejo con los ojos.